Estoy con Germán Ruiz Páez, docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad de Cartagena. Además es politólogo de la Universidad de los Andes, con maestría en planificación social de la Universidad de Gales en Reino Unido y con un doctorado en economía demografía de la Universidad de Texas en Austin. El doctor Germán Ruiz Páez es el investigador principal del semillero Comunicación, Periodismo y Construcción de Ciudadanía de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad de Cartagena y además es el investigador principal del libro digital Pa' Poder, un libro que ha tenido a bien desarrollar con estudiantes de la Universidad de Cartagena, estudiantes de este semillero, y con el cual vamos a sostener un diálogo para todos ustedes. Profesor Germán, cordial saludo. Muchas gracias por aceptar la invitación a ayudarme en este propósito, Harrison. Es un gusto compartir contigo este momento. Hablemos de Pa' Poder, de este libro digital e interactivo que necesita la sociedad, que necesita la Costa Caribe y que necesita Cartagena. ¿Qué es Pa' Poder? Pa' Poder es un libro digital. El editor Lucas Jaramillo me dice que es un libro orgánico, un libro vivo. Ya dijiste, es interactivo, o sea, las personas que lo lean, las personas que escuchen, que vean, es multimedia. Hay videos, audios, textos, ilustraciones, canciones. Entonces, las personas que lo utilicen van a poder de múltiples maneras relacionarse con este libro. Pueden subir sus propias opiniones sobre los diferentes temas a un foro sincrónico, a otro asincrónico. Estamos